entrando en su piel. DJ Julio Sánchez Cristo. Llegamos a este segundo trayecto. Fernando Martelo hoy nos ha traído 45 recuerdos en 45 revoluciones. Nos vamos con el más grande de Motown. Un gran amigo suyo, Marvin Gaye, y una composición de Norman Whitfield que le dio muchos éxitos al sello Tamla, que es también un imprint, un sello segundo de nuestros amigos de Motown. Y fue también producido por Norman Whitfield, que produjo mucho para los Temptations, Julio. Exactamente, Norman. Ya regresamos. Chose names to make me blue. With some other guy después de Marvin Gaye venía una banda de Manchester, la invasión inglesa, ¿no? Sí, pero imagínese que esta banda, el que la descubre, ¿sabe quién es? El manager de los Beatles, Brian Epstein. Brian Epstein los descubre en Manchester, como usted acaba de decir, a Wayne Fontana and the Mindbenders. Vamos con una canción compuesta por Sonny Bono. Sí, bueno, Sonny Bono, de Sonny and Cher, y Cher muy famosa, ustedes todos la recuerdan. Pues él era un pelado que trabajaba en un estudio con Phil Spector, pero no era ni siquiera ingeniero, era como el que le subía la comida y los sándwiches. Y aprendió todos los trucos, se levantó esta linda mujer e hizo un dúo muy exitoso llamado Sonny and Cher. Come back. Rock and Roll de Londres de 1960. ¿Qué escuchamos? Claro, ¿usted se acuerda de Eddie Grant? Claro que sí. Bueno, Eddie Grant comenzó con este grupo de Equals. Él es de Trinidad Tobago y por eso está, él estuvo viviendo en Londres, obviamente, y con los Equals hizo un grandísimo éxito, pero más años más tarde reaparecería como el gran Eddie Grant. ¿Se acuerdan de Electric Avenue? Fernando, lo que sigue duró 3 semanas número uno en Billboard. Sí, pero fíjese quién escribe estas canciones: Jeff Barry, Ellie Greenwich y Phil Spector. Ustedes han escuchado el nombre de Phil Spector porque uno murió en la cárcel ahora de COVID porque fue encarcelado por supuestamente haber cometido un homicidio. Le gustaban mucho las pistolas, pero fue uno de los hombres que dominó el formato de 45 revoluciones. Era el que le gustaba a él sacar, él no le gustaba hacer LP, sino 45, y se inventó un concepto que se llamó grabaciones en monofónico con unos efectos de sonido muy especiales que lo distinguieron como uno de los grandes productores de música. Go into the chapel and we're gonna get married. Go into the chapel and we're gonna get married. Well, she's the gal in the red blue jeans.

Y acabamos de escuchar al Padrino del Soul con la que fuera su primera canción en llegar a Billboard. Sí, James Brown, una cantante que nos visitó en el año 73 y que es muy querido en Colombia también, grabando para su propio sello, King Records. James Brown, decían que era el hombre más ocupado y más trabajador que había en el show business. Se la pasaba trabajando todo el tiempo, componiendo canciones, fundando sellos disqueros y haciendo conciertos. Fernando, lo que sigue es algo muy importante en la historia del soul psicodélico. Sí, y los que han visto la película Woodstock una o dos veces van a recordar a Sly and the Family Stone. Dance to the Music hace esta canción también en la película de Woodstock. Y fue un artista importante, pero después se enredó y se le enredó la vida bastante y digamos que pasó al final una vida un poco triste. Sly Stone. Just won't hide. seguimos con la buena música de hoy en 45 revoluciones. Acaban de escuchar ustedes un éxito de 1956. Claro, el rock and roll no sería nada sin el señor Little Richard. Y con este Rip It Up, realmente estaba influyendo muchísimo también en lo que los jóvenes estaban oyendo en Inglaterra y lo que devolverían a los Estados Unidos años más tarde. Little Richard, esto tiene un valor especial, esta selección. Buscar canciones en internet es muy fácil. Aquí estamos con los discos originales, mirando el desgaste de los colores de los sellos, casas disqueras pequeñas, medianas y, por supuesto, dependiendo de las más grandes. Sigue Joe Turner. Claro, el tío Joe Turner, Uncle Joe Turner, que era un cantante grandote físicamente, un cantante de color, que está haciendo esta versión de una famosísima canción de Hank Williams, Corinne, Corina. Corina, Corina, Nos vamos para 1966. La canción que escucharon fue presentada el 29 de octubre en el Hollywood Palace. You Keep Me Hanging On de las Supremes, una de las bandas que, un trío de mujeres con Diana Ross, que después ustedes recordarán que hizo una gran carrera por su lado, otra vez producción y escritura de Holland, Dozier and Holland, un número uno fabuloso que, ¿sabe quién le hizo un cover? Su amigo Phil Collins. Lindísima. Be My Baby es lo que sigue con... las Ronettes. Y otra vez Phil Spector, ¿no? Claro, es que las Ronettes, Ronnie Spector, que fue su novia durante muchos años, pero fue la primera mujer que lo abandonó por el tema que está de moda hoy día de abuso y violencia en el hogar. Un grupo famosísimo y es parte de todo este repertorio que tiene el señor Phil Spector. There's no way. get down on my knees for you. Cerramos este segmento, Fernando, con un verdadero clásico de los Righteous Brothers. Y producido nuevamente por Phil Spector. Y oigan el sonido de esta canción realmente, que es el que representa muy bien las técnicas de grabación de Phil Spector. En segundos volvemos con The Platters. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.